Ahí estaba Normani con una canción que lanzó en 2019. Fue un gran paso en su carrera como solista luego de haber sido parte del grupo Fifth Harmony. Pero creo que no pasó mucho después de esto, ¿no? Grandes influencias de R&B, de dance, la canción es bien pegajosa. Estuvo muy de moda en clubs en Estados Unidos, por ejemplo, y pues sexy. Entonces, pues ahí estaba, Normani al aire, 125 con Motivation. Solo subiéndote a una Ford Ranger, entiendes por qué es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala hoy con bono de retoma de 20 millones. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Cry Me a River, Justin Timberlake de su álbum Justified. Que históricamente pues todo el mundo relacionó con su tema con Britney Spears por el video, más que por la letra de la canción, porque la letra de la canción pues funciona para cualquiera, ¿no? Cry Me a River es básicamente... No me importa lo que haga o sienta de aquí en adelante, puede llorar, básicamente. Al aire en 125. Al aire. Eso. 125. Gracias. Con Uribe DJ. Gracias, Cata. Suena más lindo en la voz de Cata, obviamente. 1:47. Lunes. Sí, yo sé. Es pesadito el lunes. Pero vamos. Vamos que se puede, aquí está Cannons con Fire for You. I was on fire.